clásicos por deporte en la FM. Siempre. Estamos en Clásicos por Deporte, Bloodhound Gang. ¿Y se acuerdan ustedes de esta canción? Bad Touch, la del Discovery Channel. En aquel año, Scolari y Luis Felipe Filipão ganaban a Libertadores. Por eso lo contrataron para que fuera entrenador de Brasil y fue campeón en 2002, Filipão. Vamos al 96 de Pretenders, Don't Get Me Wrong. Maradona se consagraba campeón en el Mundial de México. Upon a sea, whenever missing you.

25 years and my life is still trying to get up that creepy cure of hope for a destination. Estás oyendo Clásicos por Deporte. Que muere rendido, corazón, corazón malherido. Seré tu amante bandido, bandido. Seré aún y en un oasis prohibido, prohibido. Por amor concebido, me perderé en un momento contigo. Por siempre. Tu héroe de amor. Seré tu héroe de amor. remezclada de un gran clásico, Amante Bandido, Miguel Bosé, de 1978 es original esta canción. Argentina era campeón en medio de la dictadura de Videla. Mientras torturaban cerca al estadio, celebraban en el estadio la victoria frente a Holanda. Viajemos al 93, la ley de Chile hacía aquí para Estados Unidos. Iban por Sudamérica, Colombia, Brasil, Bolivia y Argentina. Al final, el que más llegó lejos fue Brasil, que fue campeón del mundo. Argentina hizo cuartos de final, Bolivia y Colombia se quedaron en la primera ronda. El hombre está acercándose, ya le encuentro con la tontería. En cambio una decisión, la puerta abierta de una nueva era. El mundo que gira al revés, pretende que navegue en él, ahogando mis ideas. El ruido ambiente y soledad de la ciudad los aíslan de todo. Por eso comencé a escarbar para encontrar los mil tesoros. El mundo que gira al revés, pretende sumergirme en él, ahogando mis ideas. Aquí tengo el presentimiento que aquí nada voy a arrastrar desde aquí. Y en mi corazón es imaginación, es verdadero. Mientras el tiempo anuncia que por un segundo casi fui un señuelo. Y el mundo que gira al revés pretende que me encienda en él, quemando mis ideas. Cuando hasta un ciego puede ver que nos callamos sin saber, perdiéndonos la vuelta. Aquí tengo el presentimiento que aquí nada voy a arrastrar desde aquí. En un lugar cerca a ti. Oigan, yo les conté que estoy desde un lugar espectacular. Hoy estoy desde la ciclovía en la 87 con 15, y yo tengo a una persona muy importante para Nu Colombia, y es Angelique, que vive en Carmen de Apicalá, pero se vino hasta este lugar espectacular porque ella tiene un compromiso muy especial. Angelique, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Hola a todos los que nos están escuchando. Bueno, Angeli, me dijeron que tú fidelizaste cerca de 300 personas en Carmen de Apicalá. ¿Cómo hiciste eso? Solamente compartí mi experiencia y conté lo mágico y maravilloso que no ha transformado en mi vida. Bueno, pues, ¿por qué no le contamos a los oyentes de la FM cómo ha transformado Nu Colombia tu vida? Empezó a transformarla desde el momento en que me la entregaron con tanta facilidad. Luego empezó a transformarla cuando la pago cada mes con tanta facilidad, cuando no pago ningún cobro de tarjeta mensual, cuando me brinda todas las posibilidades en el mercado, cuando me hace sentir especial día a día que la saco para comprar. Puedo comprar desde 1,000 pesos hasta $1,000,000 y no tengo inconveniente en ningún establecimiento. Y todos me preguntan que qué es eso, y yo mi tarjeta morada, que es como sacar una Black realmente. Pues muy chévere, invitemos a todos los oyentes de la FM para que con el link descarguen la aplicación y saquen también su tarjeta Nu para evitarse esos cobros que no queremos, esas filas de banco, hablar con asesores horas y que no nos atiendan. Invitemos a todos los oyentes de la FM para que se vuelvan Nu. Yo los invito, pueden descargar mi link también, Angeli Rodríguez. Sin embargo, pues estoy en la página de Facebook donde aparece Nu Colombia y allí les puedo compartir mi link y mi correo electrónico para que les aprueben en solo 5 minutos y les llenen de mucho amor como Nu me ha llenado a mí y me ha contemplado tanto. Pues ahí está la invitación, ustedes pueden acercarse aquí a la 87:15 para que vivan toda la experiencia de Nu y para que también nos acompañen con muy buena música en la radio de los clásicos, la FM. Clásicos por deporte en la FM. Siempre. I want to break free. Y Queen hacía I Want to Break Free. Qué canción positiva esta. Michel Platini ganaba el Balón de Oro en aquel año. Viajemos al 2009. Chile volvía a un mundial de la mano de Marcelo Bielsa. Iban a Sudáfrica 2010. Hicieron un muy buen papel. Octavos de final. Train hacía Hey Soul Sister. Smell of you in every single dream I dream. I knew when we collided, you're the clásicos por deporte. Para Dr. Alban, It's My Life, el odontólogo nigeriano, el más famoso junto a los futbolistas de ese país. En aquel año nacía Mario Götze, en el 92, increíble, autor del gol del título en 2014 para Alemania, enfrentando a la Argentina de Messi, que no se pudo coronar. ¡Vamos al 2000! En el Clásicos por Deporte, en la FM, especiales mundialistas, U2 hacía Beautiful Day. Les daban a Pelé y Maradona el título compartido de jugador de siglo de la FIFA. The heart is a blue. there's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic's stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place. Someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful day. Cerca a ti. Nosotros nos vamos despidiendo porque esta actividad estuvo espectacular con Nu Colombia. Oigan, estuvimos aquí en el Parque El Virrey, estuvimos acompañando a todas las personas que decidieron pasarse a Nu, que decidieron descargar la aplicación y que ya se están volcando a un tema espectacular en donde ya no van a hacer filas, en donde ya van a pasar más tiempo con su familia, con sus amigos, en donde van a poder disfrutar de horas de sol, de más tiempo libre, porque es que eso es lo que quiere Nu, que ustedes ya dejen de hacer esas filas engorrosas, que eviten esas llamadas a esos asesores que a veces no nos responden como queremos. Pues con Nu ustedes van a tener atención 24/7. Esta tarea en verdad es espectacular, así que la invitación es para que chequeen la aplicación, la descarguen si quieren y empiecen a fidelizarse con Nu. Yo soy María Lerrocha, me encantó acompañarlos. Ustedes pasen una feliz tarde y nos vemos, nos oímos en una próxima ocasión desde otro punto de la ciudad. Por ahora, ustedes quédense con muy buena música, con toda la buena música que tenemos aquí en la radio de los clásicos, la FM. Chao, chao. Still feels like a first night. Lo hace, please forgive me, perdónennos lo poquito, gracias por tanto. Año 93, Colombia se metía a Estados Unidos con una goleada histórica ante Argentina. Aquel 5-0 en el 93 que estuvo ambientado, entre otras, por esta canción. Viene el Capi, a Capi Hour. El próximo domingo, más clásicos por deporte. Muchas gracias a Cristian Rojas en la producción, Cristian Mejía en la producción. Yo soy Antonio Casale. Sigan con los clásicos en la FM.